En el aire, FM 106.3. Voy a esperar hasta que sean I-20, a ver. ¡20 minutos pasaron de las 19 horas! Bienvenidos al quinto programa de esto que mi bellamente cerebro ha dado en llamar El Hilo Negro, emisión número 5, transmitiendo como todos los lunes y miércoles desde la estación sideral Radio Nauta, ubicada en el corazón del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, ¿por qué no también político, que también es muy importante? Vamos a estar aquí pasando música, dando noticias, reflexionando un poco sobre los aconteceres de esta caótica vida en el sistema capitalista tardío en el que vivimos. Para comunicarse, tenemos muchas vías, siempre las dejamos abiertas al principio de nuestro programa. Pueden llamarnos al 451-6917, 451-6917, o si usted está cooptado por la tecnología, también puede descargarse la aplicación y escribirnos por WhatsApp al 221-670-5190, 670-5190, o encontrarnos en nuestra página de Facebook / Radionauta. Hoy me opera híbridamente en una en primera instancia nuestra querida Tama. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo te trató el temporal del que vamos a hablar ahora? ¿Dónde estuviste cuando estuvo aconteciendo el temporal en esta zona de planeta? Estaba en la capital. Estabas en la capital. Y dejé la ventana abierta de mi pieza y me encontré con el temporal adentro de mi casa. ¿Cómo es la consecuencia física de eso? Ropa mojada, cosas tiradas, me voló la ventana del baño. ¡No! Hubieron vientos que llegaron hasta los 117 kilómetros por hora. Derribaron árboles, postes. Hubo un quilombo en el casco, en diferentes zonas de La Plata. El servicio meteorológico, por ejemplo, advirtió que iba a haber vientos muy fuertes en la tarde, mientras que Defensa Civil recomendaba mantenerse en lugares seguros y evitar andar por la calle. Después, durante toda la tarde, también los vecinos estuvieron pidiendo asistencia porque hubieron bocha de árboles que se cayeron. O sea, si ustedes veían las escenas, eran terribles. Todavía en varios lugares no hay luz, no hay. Está cortada la electricidad. Edelap dice que, bueno, paciencia, como siempre van a decirte. Hubieron ráfagas de como 150 kilómetros por hora, según el comunicado que enviaron. También informaron de APSA que van a estar tratando de recuperarlo lo más antes posible. Hubo protestas en Gonet por la falta de luz, por ejemplo. También hubieron un montón de reclamos en diferentes zonas. Estuvieron recibiendo denuncias constantes, críticas constantes. La verdad que es una situación media calamitosa. Por ejemplo, APSA informó que se encuentra en funcionamiento la planta potabilizadora, así que supuestamente en las próximas horas, comentan, el servicio de agua va a restablecerse normalmente. Bueno, aquellos que fueron al baño a hacer sus menesteres, sus necesidades, y no sabían si había agua o no, ya deben saber de esta situación, muchos otros. También pueden contarnos por WhatsApp cuáles fueron las circunstancias en las que se encontraron con los cortes de energía, y también sigan reclamando que por lo menos le van a quemar la cabeza a la gente que está operando en las quejas en el servicio al cliente. Háganlo, porque si no, esto va a seguir todo igual. Igualmente, dicen que van a tardar alrededor de 48 horas en restablecerse la totalidad del suministro eléctrico, así que a quejarse. Yo no le digo a la gente que tenga que tener paciencia. No hay que tener paciencia. No. Pero bueno, continuamos informando un poco de lo que pasó en el día de ayer. Gran cantidad de árboles también, postes de servicio público, techos, carteles también. En las últimas horas se estuvieron derribando, no solo en la ciudad, sino también en las localidades aledañas, porque los fuertes vientos afectaron a toda la región. Se habrán dado cuenta que estoy muy tranquilo hoy y no es ningún medicamento. Es que hay que aprender a respirar y todo sale mejor, dicen algunos creyentes de las técnicas respiratorias. Las zonas más afectadas fueron Villa Elisa, Basto, Menchorrobeno, Villa Elvira, El Mondongo y Tolosa. Y bueno, también sectores del casco urbano. Acá se derribó el ombú de Plaza Italia, el clásico ombú. La gente estaba muy afectada, estaban subiendo también en estas cuestiones muy, muy dolidas por la pérdida del patrimonio histórico, ¿no? En el partido de Berisso estaba en una situación muy similar y bueno, recibieron como 150 llamados de pedidos de auxilio por consecuencia de los vientos también, junto con la caída de árboles, como habíamos dicho. Un quilombo. La verdad que empezar así... Hoy sí da para que se postee, ¿viste? La gente se pone muy fan en los lunes. Oh, arrancamos el lunes. Hoy era un lunes para arrancar heavy. Así que, bueno, gente, fuerza, les enviamos nuestras energías y nuestras vibras y sigan llamando y quejándose para que restituyan los servicios y los que están afectados también. Bueno, hubo una muerte. Yo no quería llegar a la parte de la muerte porque seguramente ya se habrán enterado. Era un muchacho de seguridad. Ahora les voy a decir bien. Tenía 27 años. Yo digo, ¿no? Qué mala leche, porque con temporal ese que te mueras un bajón. Cuéntenos qué zonas siguen afectadas, pueden avisarnos. Estamos también para seguir anunciando y denunciando estas cuestiones. Hay mucha gente que está laburando tratando de recomponer la situación. Qué bello clima. La verdad que se viene raro de clima. Esto de calentamiento global no es chiste. Se están corriendo todas las cosas para este lado. Nadie sabía qué hacer. Bueno, la típica, ¿no? Hoy voy a hacer un lunes para la reflexión, porque la verdad que estas situaciones me dan una bronca. Yo digo, qué mala leche, que empezaba el 2017. La gente que pensaba que este año era su año, que leyó el horóscopo y dijo, este es mi año, Júpiter está acá conmigo. Acá tenés a Júpiter. Con todo el peso de la... Con todo el cariño del planeta junto. ¿Qué cosa? Ahora, si quieren, le podemos decir un dato sin Nicole Neuma, porque hoy no da para celebrarla con Nicole. Yo la verdad que acá con el equipo técnico, que soy yo y Tamara, que es mi voz de conciencia, dijimos no, hoy Nicole Neuma no. Ahora tenemos unos 20 grados de temperatura. Tenemos un viento tranquilo en comparación con el anterior, que era un viento flojito del sur a 46 kilómetros. A mí se me rompieron todas las plantas, por suerte no hubo daños mayores, cerré todas las ventanas. Espero que a la gran mayoría no le haya pasado nada grave. Hay una humedad del 57%. No levanto hoy, ¿eh? Hoy estoy con esta voz, les voy a taladrar el cerebro hasta las 9 de la noche. Y no me molesta porque soy pseudo impune. Quiero darles de nuevo la bienvenida al Hilo Negro. Vamos a estar hasta las 21. No se vayan, que vamos a tener muchas más cosas con las cuales ponernos tristes hoy. Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic.

Se compromete su fuerte apoyo al desafío de la seguridad de la OTAN. Así que van a seguir armando quilombo entre esta unión bizarra que es la OTAN con Donald Trump. Así que en nombre de la seguridad van a seguir construyendo muros y derribando y matando enemigos. Se viene un exitazo, ¿no? Corrupción en Rumania, amigas. 500,000 de rumanos protestan contra el gobierno pese a la retirada del decreto de que habían hecho en Bucarest. Se viene un éxito total, así que ven, porque hay que ver qué pasa en Rumania y copiar un poco. Así que si 500,000 de rumanos protestan contra el gobierno por los decretos que está publicando, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pero bueno, temporal, no importa. México celebra el centenario de la Constitución y bueno, se está buscando hacer un clamor por la unidad, ¿no? Siempre se aprovechan estos momentos. Peña Nieto, esperemos que no le saque mucha tajada y no le lave mucho la cabeza al pueblo mexicano. Y bueno, vamos a ver cómo les va también con toda esta cuestión del nuevo gobierno con Donald Trump. Y bueno, vamos a la parte chiclosa. El domingo, mientras había ráfagas y ráfagas de viento en Estados Unidos, se dio un evento, un mega evento espectacularístico, lleno de plata, cohetes, gente, machos golpeando sus cabezas por partido de fútbol. Se da el Super Tazón, lo que se da que es uno de los eventos más guitudos del mundo, que se da a principio de año, donde se muestran todos los trailers de todo lo que los yankees van a vender por el mundo durante todo el año. Bueno, también aparte está el juego, que juegan al fútbol americano. Y estuvo también, sí, estuvo la presentación de Lady Gaga, que bueno, costó como 10 millones de dólares, hubo mucho cohete, bajó del techo Lady Gaga, cantó, bailó, la gente estaba así como moviendo las manitos con luces. La verdad que esos espectáculos que te dicen, que ahora entendés por qué tanta gente quiere ir a Estados Unidos, pues se comen el cuentito de las lucecitas. Pero bueno, fue seguramente muy entretenido, mucha gente lo habrá visto, es un buen espectáculo que lo ven millones de personas, que las empresas pagan millones y millones de dólares para estar unos segundos como en forma de pauta publicitaria. Pagan una barbaridad de dinero por entrada, algo de $4,000 por entrada, $5,000 por ver el partido y el show. Lo que tiene la característica este super tazón a nivel espectáculo es que se presentan todos los grandes propuestas y promesas durante el año, y es un punto, un faro de bombardeo de la próxima tecnología, las próximas películas, los próximos programas, que pagan un montón de guita para promocionarse a través de ese medio masivo de comunicación, pues es un evento que lo ve mucha gente. Y lo televisan por un montonazo de canales, yo no sabía eso. Lo pasan por muchos canales de deporte, después lo sintonizan también por las cuestiones de los artistas que van de por medio. Por ejemplo, la marca Intel dispuso algo de 500 drones para hacer una animación en el aire mientras cantaba la artista. Se movía como una banderita de Estados Unidos, flotaban así. Bueno, también hay como una inversión en tecnología innecesaria. Pero bueno, en pos del espectáculo, ¿quién mejor que los estadounidenses y el Super Bowl? Así que las personas que tengan ganas de verlo pueden buscar ahí, poner Super Bowl en internet y ver todo lo que estuvo pasando, cómo jugaron al fútbol americano, cómo la pasaron bomba. En este show que tantos millones de dólares mueve. También podemos decirle que al parecer la cantante Lady Gaga hizo como un sutil mensaje contra Trump cantando canciones relacionadas con la unión y de la no discriminación, y obviamente cantando a todos los putos las tortas como un avión que dicen vamos así arriba adelante. Así que supuestamente ha sido controversial. Yo las cuestiones de la controversia no las creo, son muy mediáticas. Seguramente se habrá entretenido un poco cantando y bailando. Y bueno, es muy conservadora también la gente que consume fútbol americano, así que puede ser que haya sido controversial para ellos. Pero bueno, el mundo ha crecido y ha avanzado, no para todos. Seguramente hay mucha gente que debe estar en contra de considerar a las personas con sexualidades disidentes como normales, pero lo tienen que bancar porque el problema lo tienen ellos, no nosotros los marginales. Así que como buen marginal le voy a mandar un saludo a toda la gente que intenta discriminarnos todos los días y vamos a dejarlo un poco de amor. Así que tengan un poquito de amor de Childish Gambino y ya volvemos. Contamos de qué está hecha la píldora. Tienen un berretín especial. Constituir empresas offshore. Último momento, atención, porque hay novedades en la causa. Oh, Seguimos. Faltando 15 minutos para que sean las 8 de la noche en el Hilo Negro, transmitiendo desde las antenas poderosas de Radio Nauta, ubicado en el corazón del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Voy a tomar un mate en vivo. No sé cómo andarán organizando sus provisiones de agua para los que todavía no tenemos agua potable y cómo están con la racionalidad de luz. Seguro están escuchando desde sus smartphones o sintonizándonos por diferentes redes y medios. Nos pueden escuchar también por radionauta.com.ar a través de la plataforma de internet. Pueden escucharlo en cualquier parte del mundo, sino en el dial 106.3. En este bloque vamos a pensar un poco estas cuestiones relacionadas con el consumo excesivo, ¿no? Yo hace un poco tiempo les estuve hablando de este señor que estaba criticando a los millennials, Simon Sinek, ¿se acuerdan? Porque mucha gente lo estuvo googleando, compartiendo. Y Simon Sinek, yo les había comentado que era un muchacho que nada, es un yankee que lo contrata el ejército para darle charlas de motivación y explicar a las personas cómo lograrlo. Y estuve fijándome también en cuáles son las influencias. Y hay como todo un compendio de teorías en este mundo que seguramente usted, señor y señor, si se interesa esta radio, no conoce, pero que tienen una efectividad oscurantista prácticamente sobre las mentes, cerebros de algunas personas que les pasa por desapercibido esto y están como demasiado ocupadas por perseguir el éxito y la gloria. La cuestión es que Simon Sinek es el creador también de la teoría del círculo dorado, que según el muchacho es un círculo natural que se encuentra en todas las lógicas, hasta de los propios animales. Lo que dice Simon Sinek respecto al círculo dorado es que todos los procesos, todos los organismos tienen un tipo de funcionamiento que se preguntan el qué, el cómo y el por qué. Y este muchacho invita en sus charlas marketineras a que uno lo invierta a su vida. Entonces te dice, a ver, que cuando uno tiene ganas de ver, por ejemplo, muchos de ustedes serán personas contratadas por alguna una empresa privada, o bueno, la mayoría de las empresas son privadas aquí, es una redundancia, pero tienen esa costumbre de generar charlas motivacionales o invitar siempre a que sus integrantes den como un salto cualitativo, que avancen, que busquen nuevos límites, nuevos confines para su vida. Y Simon Sinek es una de las personas que es tomada como una, para que no lo sepa, todo lo que es el management, el coaching y mucho de eso, no todo obviamente, hay buenos coaches, no estoy en contra, yo, como dice Chiche Dualde, para discriminar, tengo amigos coaches, ¿viste? Tienen esta mirada hacia Estados Unidos como la meca del efectivismo, ¿no? Es lo que se le dice racionalismo instrumental, que te van a explicar todo para que seas una persona exitosa, que logres efectos, y que de base tienen esta lógica de nunca se van a acabar los recursos, todo va a durar para siempre y lo importante es ganar. En esa línea, nuestro querido Simon Sinek, quien se encarga de hablar de los millennials y no dice qué fuentes, ni qué pensadores, ni qué sociólogos, ni qué estadistas utiliza para definirlo como lo define, pero como lo dice con cierta severitud y con cierta postura, parece que fuera verdad, porque todos tenemos un primo millennial, dicen algunos para justificar sus posturas. Bueno, Simon acá también tira esta cuestión que habla de el Golden Cycle, ¿no? El círculo dorado, abran sus corazones, y dice que, bueno, la gran mayoría de las empresas y de las personas que participan en las empresas tienen que tener claro a qué se dedican o qué hacen, que es el what, y tienen que tener conciencia de cómo lo hacen o qué proceso siguen, el how, el cómo, señora. Y dice que el éxito, que acá viene, saquen sus golden path y agárrenlo en sus pencils, dice que lo importante es la cuestión de por qué lo hacen, el why. Y ahí es donde todo se cae, porque dice que la gente hace todo al revés, se preocupa mucho por el qué hacen y el cómo lo hacen, pero no por qué. Entonces dice Simon que nunca vas a encontrar el corazón de tu accionar si no te preguntas por qué lo haces. Está muy bueno, ¿no? Porque sigue la lógica de la racionalidad instrumental. De decir, bueno, tengo que lograr un objetivo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque quiero éxito. Porque quiero lograrlo. Hay un montón de porqués. Aquí, lo que le venimos a preguntar es ¿para qué lo hace? Que esa cuestión nunca la van a tener en cuenta aquellas personas que se mueven por lo efectivo. Porque el para qué implica también una posición subjetiva, una elección. Y ahí es a donde nosotros en el Hilo Negro les venimos a tirar una bomba, molotov, a los Enrichment Management of Empowerment, aquellas personas que están todo el tiempo motivándose y automotivándose y tratando de llevar a todo el mundo, a los demás, con estas charlas que, viste, viene una charla TED y explotan. Están como todos locos diciendo, viste, lo que dijeron ahí es la gran verdad, vamos a poner una pyme. Y después, la realidad es otra. Siempre trae el ejemplo de Apple, Simon, como mirá qué exitoso. Hay un montón de empresas que siguieron los mismos pasos de Apple y no tuvieron el éxito de Apple. Entonces, ¿por qué, Simon, le seguís diciendo a la gente que si se pregunta sobre la misión de su empresa, su emprendimiento, el por qué lo va a lograr? A ver, no siempre sucede así, queridos compañeros y compañeras que quieren invertir en el mercado capitalista. A veces hay que ir un poco más allá y preguntarse el para qué, porque a veces sostenerlo es difícil, porque si no caemos en un montón de problemáticas. Una de ellas, por ejemplo, es que hay personas que sinceramente se meten en lugares que no saben cómo salir. ¿Por qué? Porque, no sé, yo quiero poner mi fábrica de tecnología y ponele, y se meten hasta el hueso del problema y no saben cómo salir. Entonces dicen, guay, ¿por qué? La misión, se preguntan. Y tal vez la misión no pensaste en el contexto, papito. El esfuerzo vos lo podés hacer, pero si vos haces un emprendimiento en un contexto sociocultural, económico, que no es aplicable, por más porqué que tengas, el how te va a ser muy difícil. Entonces la cuestión también tiene que ver con los intereses que uno persigue. No podemos reducir la vida a tres simples círculos, ya sea de una empresa, ya sea de tu motivación personal. Y a Simon le tenemos que decir también que deje de generalizar, porque Simon es parte del sueño americano, si se lo ponen a pensar de cierta forma, ¿no? Es una forma de actualizar el sueño americano, de lograrlo, de si lo seguís intentando hasta el hartazgo lo lográs. Y a veces no es así, Simon. Y además empujar los límites tiene también un límite, que también es una gran costumbre del yankee negarlo de manera estrepitosa. Así que repasamos. Simon Sinek, aquel que supimos haber compartido. Estoy haciendo una campaña. Debo ser la única persona que está hablando de Simon Sinek y que le importa a Simon Sinek, pero ustedes no saben la cantidad de reproducciones que tiene ese hombre. Como yo también digo, la próxima va a ser Pilar Sordo. Porque Pilar Sordo también es una psicóloga que sale a hablar y es una persona que está invadida por todos los espíritus satánicos que puedan ustedes imaginarse. Pilar Sordo, no, mira, no me hagan hablar de Pilar Sordo porque yo quiero armar bien el informe. A mí no me gusta andar haciendo las cosas a medias. Así que recuerden, queridos, nosotros en vez de proponerles el Golden Circle, el círculo dorado, le presentamos el Dark Circle, que es el círculo negro, oscuro. Así que antes de hacerte la pregunta de ¿a qué se dedican usted como emprendedor o su empresa? ¿Qué hacen? ¿What? ¿Cómo lo hacen? ¿How? ¿Y cuál es la misión? ¿Why? ¿Qué es el por qué? Nosotros le preguntamos el para qué. Agregue ese para qué que le va a hacer a sus proyectos un agujero negro. Pero ese agujero negro usted lo puede evitar, pero va a tener que comprar mi libro. Así que espere ahí sentado y espera comprar mi libro El Círculo Negro. Escrito por Nico Petunia, obviamente, quien los está aquí acompañando, habiendo pasado 53 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar un lindo tema y después les voy a enseñar 250 tips para bajar de peso sin pensar. logical order. Cause most men are cross to a flower. Switch, recycle, ecological order. En el aire, Radionauta 106.3. Sí, hemos llegado al bloque 4. Un día sin agua y sin electricidad afecta nuestras subjetividades, así que voy a entenderles si ustedes comprenden mi bienestar y malestar simultáneo. Un minuto falta para las 8 de la noche, crucen los dedos, hagan pedidos, hagan deseos. Vamos a empezar con las efemérides de hoy. Así usted aprende un poquito a ver cosas que han pasado. Así ve si se repiten o no, o no sé, se pasa el rato. ¿Qué le parece? Un 6 de febrero, pero de 1833... En Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. ¡Qué felicidad, ¿no? El invento, así empezó Internet. Hoy son cortitas las efemérides porque no tenía ganas de buscarla, pido disculpas. Un día como hoy, 6 de febrero, pero de 1921, Carlos Chaplin estrena la película El Chico. Muy linda película, se las recomiendo. Si quieren ver alguna película interesante hoy o están muy aburridos, se lo cargan en el celular, lo cargan en algún lugar a donde tengan y se lo llevan a la casa a verlo si se les cortó la luz. Un día como hoy, pero de 1973. Ah, en 1933 estrenó otra Chaplin, pero esa no me gustaba, así que no la puse. Fíjense después. Ahora volvemos a un día como hoy, pero de 1973, en Argentina, Alejandro Agustín Lanús impide al expresidente democrático Juan Domingo Perón el retorno al país. Se estaban poniendo linda la cosa, ¿vieron? Después se cagó todo, pero bueno, la historia para que no se repita, amigas. Nacimientos, natalicios, alumbramientos. Vamos a empezar con quienes nacieron un día como hoy. Voy a dejar uno de 1945, suspenso radial, para el final. Así que voy a decir el segundo. Un 6 de febrero, pero de 1962, nacía Axl Rose, líder de Guns N' Roses, considerado entre los mejores vocalistas del metal de la historia. Hoy tiene 55 años. Ahora volvió a tocar con la banda, con Guns N' Roses. Axl en un momento muchas veces dijo que no quería volver a tocar, pero no sé qué le habrá pasado, qué le habrá convocado. La biliulia, ¿será? No lo sabemos. Un día como hoy, pero de 1962, para alegría de muchas personas, nacía Divina Gloria, actriz y cantante argentina. Controvertida, a veces un poco gaga, es rara Divina. Yo no sé si tendrá club de fans, podría comunicarse alguna al 670-5190, algún fans, alguna fans, y que nos cuente algo de la vida de Divina. Vamos a estar investigándolo un poco más después, pero ahora no da. En 1966, un 6 de febrero, nacía una persona que ha sido utilizada para hacer durante mucho tiempo, pues quizás hasta el día de hoy, pero bueno, ya estamos grandes y no me acuerdo, Richard Paul Astley. ¿Lo conocen? Rick Astley, como le dicen algunos. Rick Astley. Y le pido por favor al nuevo operador Fer que se mete. Hubo una metamorfosis. Cambiamos Tamara porque una hora y una hora. Yo entro en el cambio en el feriado puente. Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Ponele así. Vamos a contarle. Es un cantante británico de música pop que alcanzó su mayor éxito a finales de la década. Ay, fui al Año Nuevo Chino. Calé así. Hay mucho chino que hace cover de canciones argentas y la verdad que me quedé con ganas de cantar alguna, pero bueno, no es el momento. Rick Astley, su mayor éxito es este tema que vamos a poner un ratito, que se llama Never Gonna Give You Up, que lo usaron mucho para hacer, por ejemplo, era como una especie de broma, que era, no sé, acá está el video, no sé, de un famoso actor que se lo agarró infraganti comprando ravioles. Vos le ponías play y aparecía el tema de Rick Astley, que lo estamos buscando, que es Never Gonna Give You Up, nunca te rindas, de Rick Astley. Ahí está. Sí, estamos haciendo un curso acelerado de Rick Astley. Ahí va, escuchen, esperen, tensión dramática, teatral, radial. Yo no lo oigo, pero la gente lo debe estar escuchando, confío. Bueno, y lo usaban mucho. Ay, qué lindo, ahí está escuchando. Es algo que, no sé, a mí me hace acordar a mucha gente que no conozco, pero debe ser bueno. Bueno, Rick Astley hizo este hit y creo que debe seguir viviendo de eso. Tiene 66 años hoy, el muchacho. Le mandamos un saludo enorme. Dejemos esta de cortina, así termino porque ya no queda casi nada. ¿Saben quién nacía un día como hoy, pero en 1980? Es un famoso actor conocido por su mal genio, su forma despreciativa de tratar a las personas. Un día como hoy nacía Nicolás Cabré, actor argentino. Bueno, y lo han visto en bolas en el cine, ha trabajado en teatro, haciendo siempre de Nicolás Cabré. Su don es ser Nicolás Cabré y actuar de Nicolás Cabré. Y bueno, hoy cumple 37 años. Le mandamos un abrazo enorme de la gente de Radionauta, que lo conoce un montón, a Nicolás. Y bueno, siempre lo admira mucho. Y bueno, le mando un saludo enorme. Celebraciones. Hoy es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Para el que no sabe, es una tradición que se extiende en muchos lugares todavía y busca que se deje de extirpar total o parcialmente el tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris. Así que bueno, es una violación a los derechos humanos, ya lo aclaró las Naciones Unidas, pero bueno, todavía hay muchos lugares donde no se escucha. Por lo menos. Se practica tradicionalmente en 30 países de África subsahariana, Asia, Oriente Medio. Y bueno, ninguna religión contempla esta práctica como obligatoria, pero es habitual que muchos grupos religiosos todavía la sigan haciendo. Así que luchemos todos juntos porque no se haga más. Y un día más es el día. Hoy es el día en Jamaica. Es el día de Bob Marley. ¿Por qué? Porque un día como hoy nacía el músico, guitarrista y compositor jamaiquino. Así que los vamos a dejar con este tema de Bob Marley. Es el aniversario de su natalicio. Él murió en 1981, pero bueno, acá importa la vida, no la muerte. Porque para la muerte está Macri. Ya venimos. Life is Estas son noticias argentinas breves. Detuvieron en Córdoba al femicida que ejecutó una masacre en Hurlingham. Diego Los Calzo había salido de la ciudad de Buenos Aires en colectivo. Fue detenido en la localidad cordobesa de Río Segundo. Esta mañana se lo buscaba en el barrio porteño de Villa Lugano. A las 17 horas arrancó la paritaria docente bonaerense. La ciudad de La Plata comenzó la primera reunión paritaria. Delegaciones de docentes se concentran en las puertas del Ministerio de Economía. Obligarán a los trabajadores estatales a rendir exámenes para mantener su salario. Abarcará a todos los estatales. El resultado de los exámenes implicará quitas o aumentos salariales. Los cursos serán presenciales o a distancia, pero habrá evaluaciones de desempeño. Achivache. Transportistas escolares bloquearon el microcentro. Platense, claro, porque si nos están escuchando en, no sé, México. Afirman que más de la mitad se quedará sin trabajo. Aducen que no pueden hacer frente a los costos que demandan las nuevas exigencias de modernización de unidades que regirán desde marzo. Exigen una reunión con la gobernadora Vidal. Ella está en Cancún. Provincia disolvió el gabinete psicológico de la policía local. Muchos agentes quedan sin acompañamiento. A pesar de que a fines de diciembre les habían garantizado continuidad laboral a los más de 200 profesionales que integran el gabinete psicotécnico de la policía local, esta semana se informó mediante una circular que estos equipos quedaban disueltos. Además de la pérdida laboral, la decisión significa que los agentes de la Fuerza de Seguridad ya no podrán contar con la contención psicológica gratuita. También se verá afectada la evaluación de los oficiales ante denuncia por mal desempeño. Bueno, haciendo un poquito de autorreflexión y un poquito de autocrítica, también le dieron la placa a un montón de personas que no estaban capacitadas. Ampliaremos. Estos fueron los informes de noticias breves de El Hilo Negro. Sufran, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Pasaron 16 minutos de las 8 de la noche, seguimos en El Hilo Negro, en la quinta emisión, un día raro, después de un domingo jodido en la ciudad de La Plata y alrededores, con mucho quilombo, con algún que otro malestar de muchísima gente también, esperando a que se restituyan los servicios. Seguiremos transmitiendo aquí hasta las 9, o por ahí, depende cómo esté de humor. Hoy lo digo porque quiero. Hoy tenía ganas de hablarle de algo que, bueno, aconteció en el día de ayer, que tiene que ver con la conmemoración de un año del fallecimiento de una activista, una militante, llamada Loana Berkins. Ayer en Plaza de Mayo se realizó la Jornada Cultural Traba en homenaje a Loana, y bueno, la misma fue organizada al cumplirse, como les habíamos dicho, un año del fallecimiento de esta militante. La consigna era, trae tu mariposa con una frase y una flor. Y la jornada se desplegó con fuertes recriminaciones al gobierno macrista y a los policías y a las políticas de castigo de la diversidad sexual, ¿no? Y decían, como estaba aclarado, no es bienvenida ninguna persona del gobierno pro que reprime travestis. Así que estaba candente la cosa, pero con mucha razón. Se preguntarán ustedes, que está ahí comiéndose un pancho, que estará ahí volviendo, oyendo a hacer pilates y que no le importa la vida de los demás, ¿quién era Luana Berkis? Por lo menos para tener una idea. Bueno, les comento un poquito, señora y señor. Nació en la década de 60 en Positos, provincia de Salta. A los 13 años se fue de su casa y llegó a Buenos Aires porque quería luchar por los derechos de las personas trans y travestis. Así que bueno, se fue transformando en activista y en referente, ¿no? Y ya en el 94 fundó y presidió la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. ALIT se llamaba. En 2012, cuando intentó inscribirse en la Escuela Normal 3, se negaron a anotarla con su nombre y decidió hacer una denuncia a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó que se respetara su identidad. Ese ya fue un antecedente interesante para Loana y también para todo el colectivo, ¿no? De trans, travestis. Así se convirtió en una de las principales impulsoras de lo que fue la Ley 3062, que fue aprobada por la legislatura en 2009, la porteña, que establece respeto a la identidad adoptada por travestis y trans. También Loana Berkis fue la primera travesti que tuvo un empleo en el Estado. Fue asesora del exdiputado Echegaray y de la exlegisladora Diana Mafia. Además, fundó la cooperativa textil Nadia Chazú, la primera cooperativa trans. Fue referente del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en 2012. Gracias a esta normativa, la Ley de Identidad de Género, las personas trans y travestis pueden acceder a un documento que responda a su identidad y recibir la cobertura médica correspondiente a la operación de adecuación de género. En el año 2012, por iniciativa del diputado Juan Pablo Aranza del PRO, fue nombrada personalidad destacada de los derechos humanos de la legislatura porteña. Desde 2013, también Loana tuvo a su cargo la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual y del observatorio que funcionaba en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ella decía, ¿no? Una de sus tantas frases célebres y muy respetables, que estaba convencida de que el motor de cambio es el amor, escribió antes de morir Loana, justamente, en una nota que dejó. ¿Qué pasó, no? Hubo todo un quilombete con esta cuestión, porque al parecer, en su intención de homenajearla, también censuraron a Loana. Ella tiene una frase muy conocida. Y justo en la época de ahora de conmemorar que se cumplió un año de su muerte, sacaron una especie de recordatorio a donde ella, su frase es: en un mundo de gusanos capitalistas, es muy difícil ser. Quiero decirla bien a la frase. Esperen que la voy a buscar bien porque se me borró de acá, no les quiero mentir. En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Ahí está, me la acordé. Y en la conmemoración del PRO que publicaron, le sacaron qué palabra, obviamente. Capitalistas, queridos amigos, porque el PRO no se va a quejar del capitalismo. Entonces, bueno, surgieron los diferentes movimientos LGBTQI a denunciar esta deformación de la memoria y de las frases de Loana. Y le dijeron, justamente, señor, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa y no otra cosa. Pero bueno, ahí están los compañerazos copados del PRO que siempre se van a encargar de reescribir la historia haciéndose los boludos. Por suerte hay un montón de personas que están atentas y con un poco más despiertas quizás que otras. En cierto punto, también es interesante que la colectiva Loana Berkis, que pueden seguirla en Facebook, se las recomiendo, también estén atentas, nos invitan a un evento en el día de mañana, que no se contrapone con el tetazo, sino que es otro, ya que el 16 de octubre de 2016, Iggy fue atacada por un grupo de 10 varones que la golpearon salvajemente e intentaron empalarla. Con mucha valentía, la piba quiso defenderse. En esa situación, hirió de muerte a uno de los atacantes. Y los agresores la denunciaron y con complicidad, obviamente, patriarcal de la Comisaría Segunda de San Martín, la Unidad Funcional de Instrucción UFI número 25 y el Juzgado de Garantías de lo Penal número 6 de San Miguel, quedó imputada por homicidio simple. Haciendo caso omiso a los testimonios aberrantes relatados por Higgy y negando su legítima defensa, obviamente, ¿no? Desde ese momento se encuentra la piba privada de su libertad en prisión preventiva. En este injusto hecho, decía, publicado en La Colectiva, se visibiliza... Estoy hablando muy mal, disculpen, porque, ¿saben qué? Hablo mal. Lo siento. En este injusto hecho se visibiliza claramente las violencias que sufren por ser mujer, lesbiana, chonga y barrio pobre. Obviamente es lo que se denuncia claramente el accionar específico y violento de la policía. Como así también se hace visible el intento por disciplinar a aquellas que se defienden de sus agresores, encerrándolas y perpetuando las violencias sobre sus cuerpos y subjetividades. Y le decimos ahí que no está sola, que eso también lo anuncia La Colectiva. Así que convocaban desde La Colectiva y diferentes organismos a concentrarse frente a la Fiscalía de Malvinas Argentinas el martes 7 de febrero, o sea mañana a las 10 de la mañana. Eso queda en Rivadavia 100, entre Ruta 8 y D, en Algieri y los Polvorines. Así que aquellas personas que puedan y quieran acercarse, pueden hacerlo. También acuérdense que va a estar el tetazo en el obelisco, para que se luche también por erradicar que la única teta que se pueda hacer la visible es la que se vende. Ya estuvimos hablando, estuvimos hablando hace varios días de esto, de esta cuestión del tetazo. Una de las chicas que contó su relato acá en Esperando la Cuaresma la semana pasada, también recibió amenazas, violencia, y obviamente también estén muy atentos que también hay una banalización y una topleización del tetazo. Que la idea no es que puedas tomar el sol en tetas, mamita, sino que la teta no esté sexualizada per se por el hecho de que sea de una mina. Ay, qué frustración este mundo choto y cruel. Así que bueno, tenemos tetazo, tenemos la convocatoria a concentrarse frente a la Fiscalía de Malvinas Argentinas el martes 7 a las 10 de la mañana. Si no, vayan al obelisco y sigamos luchando por los derechos. Ya volvemos. Do you rise above? You try to. Hola. Han pasado 28 minutos de las 8 de la noche. Han bajado las luminiscencias solares. Y estamos en presencia de una fría noche de 19 grados que nos recuerda aquel otoño que esa persona amada dejó de amarnos, o cuando cerró ese supermercado que iba a ser en el que compraras la comida y te quedaste sin víveres por una noche. 19 grados, una humedad del 62%, un viento moderado del sur y el cielo despejado. Y 6 de febrero. Una noticia que quizás usted no sepa, señora, señor. Los docentes bonaerenses rechazaron la oferta del aumento salarial del 18% del gobierno provincial. Así que le dijeron a los muchachos, es un planteo irrisorio el que hacen. Así que estemos atentos para ver el comienzo de clases, ¿no? Dijeron, necesitamos una paritaria nacional docente, que es un derecho de la democracia y debe ser respaldado. Y añadió Torres que queremos la mejor recomposición salarial, sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos en 2016. No podemos aceptar una oferta del 18%. Es irrisorio el planteo que hacen. Como mujer, le digo a la gobernadora Vidal que con ese sueldo que nos proponen es imposible afrontar los gastos de una casa. En esta charla estuvieron los representantes del Frente Gremial que integran SUTEBA, FED, UDA y AMET y UDOCBA, con funcionarios de la cartera y de la educación y del trabajo. Así que bueno, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita el inicio de la clase del 6 de marzo, el gobierno ofertó el agrimel 18 con piso en 4 tramos ajustables por un índice de inflación del INDEC. Pero bueno, a los gremios le pareció insuficiente y con razón. En tanto, René Cruz, de la FEP, analizó que lo que se ofrece nos deja por debajo de la línea de pobreza, que está en 13.800 pesos. Serían 220 pesos más por mes, lo cual es inaceptable ante el aumento del precio actual. Fuentes del gobierno bonaerense atribuyeron el rechazo de la oferta a cuestiones políticas y explicaron que Baradel es kirchnerista y no quiere que al gobierno le vaya bien. Está en contra de todos. Así que prepárense para recibir un bombardeo de esta organización mental nueva, ¿no? Que siempre es el kirchnerismo el culpable de todo, pero bueno, el tema de las paritarias injustas va más allá de eso. Yo sinceramente me quedé con una pregunta que la gente me mandaba mails, quería saber, ¿quién es Divina Gloria? ¿Qué pasa? ¿Está sucediendo algo? Disculpen, es que hay mucho alboroto en el sector de producción de Olga Vázquez en Radio Nauta y nada, me asusté. Marta Gloria Goldstern, conocida artísticamente como Divina Gloria, es una actriz, comediante y cantante argentina. En su rol de cantante interpretó un repertorio amplio y original. Vos buscame algo de Divina Gloria. Lo que haya de Divina Gloria, a ver qué podemos escuchar. Mientras le vamos contando un poquito. En su rol de cantante ha interpretado un repertorio amplio y original que incluye pop, rock, jazz, tango y otros ritmos. Así que bueno, es muy estrambótica. Yo me acuerdo de ella más de... A ver, esto es Divina Gloria. ¿Cómo es el nombre? Desnudita es mejor. Profundo contenido ideológico. No apto para... No sé. Es... Yo no puedo... ¿De qué año es esto? Del 85. Divina Gloria tiene 55 años. Y canta Desnuditas está mejor. Divina no va a ir al tetazo mañana porque está cantando Desnuditas está mejor. O si va. Es paradójico. Deberíamos revisar qué sucede con Divina Gloria. Podríamos preguntarle. Vamos a mandarle un tweet. Comenzó su carrera artística a los 5 años. Ahora empezamos a armar el rompecabezas de qué le pasó. Realizando presentaciones musicales. Bueno, estudió, viste, la típica. Estudié con Pepito Cibrián. Qué quilombo se armó entre Pepito Cibrián y Moria Kazán también. Mucho bardo innecesario. La farándula tiene que estar más unida en contra del ajuste y del avance capitalista. tienen que unificárselos. Me parece que el alboroto no es necesario. Tiene un hijo llamado León, de 15 años, que le dice: mamá, no cantes más esa canción. Pero ella lo sigue cantando. ¿Tenemos otro tema de Divina? A ver, ¿este cómo se llama? Calor. Seguimos con ¡qué calor! Es como ¡qué calor! Como enfatizando Divina en esta parte. Acá explora el R&B y el rap. A ver, escuchémoslos un poquito con su profunda lírica. Ah, tiene una intro larga. Yo te tiro otros datos, a ver. Comenzó su carrera con el Olmedo haciendo sketches. Así que bueno, ya entendemos un poco el origen de su profundidad conceptual. Trabajó con Olmedo. Siempre el concepto de desnudez, ¿no? Como... es como... tiene el mismo productor todas. Bueno, también participó de varias películas y obras... le estamos haciendo un homenaje a Divina Gloria hoy en Hilo Negro, porque creemos que Divina tal vez algún día se reivindique y deje de cantarle al cuerpo femenino como una exuberancia y como un producto y reivindique su postura. Quizás ya lo hizo, no lo sabemos, porque las corporaciones la escondieron cuando se hizo revolucionaria. Pero bueno, esperamos que algún día vuelva. Y vuelva en forma de algo, ¿no? En televisión participó de éxitos masivos como No Toca Botón, vayan anotando, No Toca Botón, El Gordo y el Flaco y Jugate Conmigo, de Cris Morena. Ahí se la bandineó un poquito. Cris Morena va a traer la versión de Harry Potter. Ahora, ¿sabían el musical? Vamos, es un éxito. Además participó en decenas de programas de ficción, entre los que se destaca Chiquititas, Poliladron, Gasoleros, Costumbres Argentinas y Cuando Me Sonreís, que esa no la conozco, así que debe ser un éxito. Bueno, trabajó con Pepito Cibrián en teatro, con Enrique Pinti y con Carlos Perciabale, con todos los clásicos. Bueno, y en cine, escuchen esta, porque en cine se las trae Divina. En cine formó parte de elencos de muchas películas como Los Gauchos Judíos, ¿la conocen? No. El Mano Santa Está Cargado. Es así, ahora todo este terrible. Nos hicieron muy mal esa. Los Pilotos Más Locos del Mundo. Porque debe ser como Los Bañeros. Así, no sé. Almejas y Mejillones, esa película me gusta. La recomiendo. Chicos Ricos y Peperina. No sé, me da trago eso, ¿no? Pero son películas. Tenemos otro hit de Divina Gloria en puerta. Película. Así se llama. Como una ballena es. Acá está explorando la fase tecno. ¿Cómo es esto? Esta es la parte de una escena. Es muy... ¿qué es? Como una cosa eléctrica. Es que... ¿y qué sale? ¿Cómo es la escena? Sangre de una pava. Ah, es gore. Es como gore la película. ¿Cómo es? ¿Así la recomendamos? Chicos Ricos. Vean Chicos Ricos, que hay una escena de Divina muy interesante. ¿Algún tema o alguna canción más de Divina Gloria? No tiene... no... es como... yo me quedé hipnotizado con la música de Divina. La verdad que Divina siempre como que hizo de Bebota, ¿no? Creo que también es un tema. Perdón, te digo la discografía. Tiene el tema Lejos de 2012, Divina Gloria. Poneme Lejos de Divina Gloria, que es un single. Divina Gloria, Lejos. Vamos a ver de qué se trata esto. Ah, me encanta cómo suena de fondo, sube, sube despacito. ¿Habrá mejorado? ¿Habrá subido? ¿Le habrá cantado algo nuevo? A ver... más folk acá. Divina. Está. 2012. ¿Este es el single Lejos? Lejos. A ver, Divina. Ay, que me vengan a buscar, que estoy solita. Se ve esas cosas. Divina, por favor. ¿Es dark? ¿Es una etapa dark de Divina? Estoy escuchando, yo estoy prestando la atención. Ah, perdón. 1995, Divina Gloria and the Cannibal Tribal. Dance Remix. A ver qué tiene para ofrecernos Divina Gloria and the Cannibal Tribal. Es de Tribal. Dance Remix. Oscuridad, oscuridad. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene en puerta? Vamos a ver. Es. Ah, mira. Nos vamos a un Ibiza tropicalizante. No, me estás jodiendo que es un tema de Saca la Mano Antonio. Hizo un cover de un cover. A ver, a ver. Estamos conociendo la discografía de Divina Gloria en su cumpleaños. No, no, no. ¿Esto dónde se escuchará? Es la pregunta del millón. Vamos por otro. No, tiene 99 visitas, nos aclara acá. En Spotify debe estar en el tema de la semana. Vamos con Divina Gloria con sus rosas de AMPA, con H. Esto, y Jazz Dan, debe ser de Jazz esto, esto es más profundo, ¿eh? Divina Gloria en 2000 dijo, no, tengo que recapacitar, tuve una carrera muy floja. La eliminaron de Facebook. Vamos por 2001, la crisis, lo divino y lo dorado. Yo le digo la verdad, hacerle un homenaje a Divina Gloria, no sé si es lo mejor que te pudo haber pasado. Yo sé que todos esperan que hagamos un homenaje por el nacimiento de Bob Marley, pero sinceramente ya deben haber un montón y muy buenos. Así que acá en el Hilo Negro hacemos homenaje a Divina Gloria, una mujer que tiene muy poco que ofrecerle todavía. A ver. Escuchamos los beats de 2001, ¿eh? Los beats de la crisis, le podríamos decir. Autotune a full, la mina. No, no, no. Pero ustedes saben que el autotune, para el que no sepa, que Divina Gloria no lo sabe, el autotune es una herramienta que sirve para pulir los sonidos que suenan como de deformes o poco armoniosos de la música que se va cantando de la misma voz y los acomoda de tal manera que parezca que mejora el canto. Pero tiene un límite el autotune. Y bueno, lo estamos explorando con este tema de Divina Gloria, lo divino y lo dorado. A verlo un poquito más. Ah, mucha intro. Ahí va. A ver, vamos a esa. ¿Cómo era el nombre? Vamos. 1000 kilómetros, que es como 10.000 kilómetros de la portuaria, pero con 9.000 menos. A ver. ¡Apa! A Rodo le gustó. A nuestro productor ejecutivo le gustó. ¡Apa, mira! Summer 2017. Divina Gloria. Remix. En su aniversario. Celebramos con Divina Gloria, ¿eh? Ahí va. Explotó Radionauta. Los talleristas dejaron de trabajar, están bailando en círculos. Divina Gloria une. Definitivamente, después de tantos años de discriminación, ahí viene. Es como un karaoke. Es como un karaoke. ¿Cómo era el nombre, me habías dicho? 1000 kilómetros de amor de Divina Gloria. La verdad que me gustó mucho. Para los fans de Divina, bueno, avisen, súmense al Hilo Negro, disfrútenlo con nosotros. Sépanlo que debemos ser una de las pocas radios pioneras que reivindicamos a Divina Gloria en su día, porque todos están con Bob Marley. Le quiero decir que tiene Divina, no paró. Está trabajando en el teatro desde el 80 y te digo que lo último que hizo fue ahorita, en 2017, Luz Cenicienta junto a Moria Kazan y Gladys Florimonte. ¿Eh? Están haciendo que, si bien puede ser un éxito o no, Moria Kazan se vive quejando y peleando con Pepe Cibrián ahora que se están bardeando, así que puede ser que mucha gente la vea. En 2016 hizo El Espíritu Infiel con Mega Astros, Fabián Gianola, Denis Dumas, Flavia Palmiero, Aníbal Pachano, Ana Costa y Maite Sumel Su. ¿Alguien la conoce? Bueno, pero el resto, todos son muertos vivos de ahora, fresquito. Fabián Gianola satirizaba homosexuales y los estigmatizaba, pero mucha gente dice que es bueno. Yo no creo. Pero bueno, Divina Gloria tuvo que trabajar con ellos porque 2016 fue duro, se nota. En 2015 hizo La Jaula de las Locas, con Marcelo De Belli, Juana Repeto, Emilio Bardi y bueno, y un montón de gente más. Y también hizo un hit en 2015, Tu Cola Me Suena, con María Eugenia Rito y Beto César. Vi que Moquilla es una de cal y una de arena, ¿viste? Como que... Igual, esas fueron dos cal, porque con Fabián Gianola es difícil hacer algo. Viene trabajando y, bueno, hace lo que puede, ¿no? Claramente, en televisión hizo Graduados en 2012 y en 2016 Sí, Solo Sí, que no sé qué es porque no tengo tele, pero seguramente fue un éxito porque lo que toca Divina Gloria es un hit. ¿Qué bueno, es esto? ¿Te fijás en a ver. Sí, obvio, claro que nos fijamos, pero todos somos... Hablando de Tu Cola Me Suena, a ver. Compañeros, todos queremos trabajar, todos queremos estar, así que me parece divino, me encontré con gente de otras compañías. ¿No les fue como, bien? Por ejemplo, por... Raúl Taibo. Con Raúl Taibo habló. Tantos amigos queridos y grandes actores, que me parece de un nivel súper. Un nivel súper, dice Divina. La parte clave de tener buena onda, como vos decís, la energía que tiene el grupo para encarar una temporada tan larga, ¿no? Si no, se complica. Mira, el verano pasado, sorpresas que yo hice con Carmencita. Ahí con está, María, ¿ves? Yo hice un trabajo de investigación para Divina. Ivana y Yacacio también estrenamos el 23 de noviembre. Mirá, o sea, estrenando cosas Divina. Les contamos, para los que no saben, que ella también hizo videos en 1989 y ¿Dónde Está el Hotel? Es una fábula profunda sobre encontrarse en un momento de la vida donde uno está perdido. También hizo Isla se alquila por hora. Otro video donde ella explora el mundo mercantilizado y fracciona su tiempo por dinero en una isla. Después, en 1989, también hizo Expertos en Tetología. Este video fue un gran éxito. Mucha gente lo vio mucho. Es muy profunda, Divina. Y bueno, después hizo Más loco que un crucero. Bueno, y ese fue como su ópera prima, ¿no? Que mucha gente, bueno, pueden buscarlo en YouTube. La verdad que Divina tiene una amplia filmografía. Estuvo con Raúl Taibo, con Sandra Villarruel, con Mario Sánchez, Nora Erlich, un montón de gente que uno dice, ah, mirá, qué bien. Y bueno, culos, ¿no? Para la persona que todavía se quedó en la década del 80 y que no. Y bueno, yo les digo, hay que ver de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Qué estará haciendo Divina Gloria además de cantarle a la cola y a las tetas? No lo sabemos, pero bueno, en su cumpleaños le rendimos este homenaje a manera de efeméride eterna para acordarnos que todos podemos ser Divina Gloria también. Ya volvemos. Los dejo con este tema de Stromae, que este quería presentarlo porque es muy groso este muchacho. Se llama, lo voy a decir, Allons on Dance. Ahí va. Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zig ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Bueno, como quien no quiere la cosa, faltan 9 para las 9, así que estoy muy contento. Fue un programa extenso, de mucho trabajo investigativo, profundo, retrospectivo e introspectivo. Hemos hablado de diferentes situaciones, hemos hablado de Simon Sinek, que es el que habló de los millennials y que todo el mundo está compartiendo su video. Bueno, y él es un salvaje capitalista que asesora al ejército de Estados Unidos y busca potenciar hasta el extremo a las empresas. Tengan mucho cuidado con él. Los millennials. Saben que también, si quieren seguir con la generación perdida de los millennials, hay un montón de informes ahora como cascada que han subido, que justifican hasta los problemas financieros que se van a tener en el mundo por culpa de esta generación. Así que prepárense. Todos aquellos que nacieron del 85 en adelante son un cóctel explosivo que le dejamos a la generación que le sigue. Tengan mucho cuidado porque sus vidas están condenadas por culpa de los millennials y no por culpa de este horrible sistema social y económico en el que vivimos. Finalizamos, hemos hecho un cierre. Hoy estuvo operándome en la primera hora Tam Tam y ahora el querido Fer. Fer estuvo trabajando un montón. Yo y el termo de mate, siempre pedimos que cuál fue la apreciación, la observación que pude hacer de la hora que le tocó operar a usted, si puede compartirla con el público. Usted es como Pablo, que Pablo Lefeni nunca te opina en vivo. ¿No se anima a hablar? No se anima. Fer es el mudito radial. Y tenemos que respetar el silencio, porque el silencio viene acompañado de aplausos. Y esos aplausos son para mí, Nico Petunia, por el trabajo que hice con el informe y la infografía de Divina Gloria y con el aporte de Fer, que estuvo ahí buscando todos los temas que le iba tirando kamikazemente. Pero bueno, creo que pudieron disfrutar de la primera biografía radial de Divina Gloria de la historia de la radio. Yo, no, mis pequeños logros son estas cuestiones, ¿no? La vida de Divina Gloria, cumplir un año bisiesto. Se nos fue. Se nos fue un día más, un 6 de... No se rían, por favor, le pido seriedad. Se nos fue un día más de este febrero de 2017. Mañana es el tetazo, vayan al obelisco los que puedan. Dejen de repetir boludeces sobre discriminar las tetas. Menos Divina Gloria y más tetazo, diríamos, también en cierto punto. Le mandamos un saludo a Divina Gloria, si está reivindicada. No lo sabemos, tal vez sí, tal vez no. Y yo me despido. Nos vemos dentro de 48 horas, nos vemos el miércoles a las 19 horas como siempre y los estaré tratando de entretener un poco, informar un poco en este varieté radial que le he dado en llamar El Hilo Negro. Hasta la próxima edición, sean ustedes muy, muy, muy, muy bendecidos. Ah, mentira, no crean en nada. Los dejo con The Hives y que se les queme la cabeza. Chau. Radionauta 106.3